El delito de feminicidio en el 2015 tenía 100 casos reportados. En el 2015 se vuelve ley de la República el feminicidio. Hoy, en el 2020, más de 850 casos documentados. Es decir, se multiplicó casi por 9 a pesar de tener leyes que lo sancionan con 60 años de prisión. Doctor Cancino, muchas gracias por darnos algunos minutos y darnos su opinión sobre esta importante ley que está pasando en Colombia, pero que definitivamente tendrá un escollo muy importante que sobrepasar en la Corte Constitucional. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias. 8 en punto. Titulares cada media hora en la FM. Las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Alberto, dueño de un Fruver, madruga a la plaza de mercado, se pone tapabocas, pero no se lava las manos, todo lo paga en efectivo, toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio, y Sonia, que compra en el Fruver, lo llevó a su casa. Más de 90 familias están contagiadas, se prolonga la cuarentena. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa, ya se lavó las manos en la mañana. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Del viernes 19 al miércoles 24 de junio en Jumbo y Metro, paga 2 y lleva 3 en detergentes Ariel, Rindex y Lavalosa Salvo. Combínalos como quieras. Aplican condiciones y restricciones. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Siete de la mañana, 2 minutos en Colombia. 12 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Viernes 19 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. El penalista Iván Cancino explicó hace instantes en la FM que él y un amplio número de penalistas consideran inconstitucional e inoperante la prisión perpetua para violadores. Avanza hasta ahora la primera de 3 jornadas sin IVA en el país. El director de la DIAN, José Andrés Romero, estimó esta mañana en la FM que hoy comienza la reactivación de la economía en el país y descarta que se pueda establecer nuevas jornadas similares este año. El gobierno nacional confirmó que en la primera semana de septiembre se inaugurarán los 5 túneles que comprenden la obra del túnel de la línea, vía que conecta al occidente con el centro del país. También se abrirán 5 viaductos adicionales y 13.4 kilómetros de doble calzada. Noticias del Mundo con Anthony Fauci, es el principal asesor epidemiólogo de la Casa Blanca, estima que Estados Unidos no requiere más cierres generalizados para controlar la pandemia de COVID-19. Hablamos con deportes, con Gabriel Jaime Barrabás Gómez, quien integró la Selección Colombia en el Mundial de Italia 1990 y Estados Unidos 94, ha revelado que demandó a 5 equipos de fútbol profesional colombiano para que faciliten el tema de su pensión, aunque asegura que lamenta haber llegado a esta instancia. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Gativá entre un taxi y un motociclista en la calle 80 con carrera 69 en sentido oriente-occidente. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Soy optimista con los coches y la FM. sintonizando en la FM. Saludo cordial a todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan por la 98.5 de la FM. Soy Lina Cárdenas y les doy la bienvenida a la información más importante de las últimas horas en Cali y el Valle del Cauca. Pero antes, información y servicios en la FM. Pico y placa para los vehículos particulares en Cali hoy 19 de junio es para las placas terminadas en 3 y 4. Recuerden que la medida va de 6 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Hoy, debido al día sin IVA, no rige la medida de pico y cédula. Sin embargo, el llamado a los oyentes de la FM es a cuidarse en salud cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad como el uso de tapabocas, el lavado de manos y la distancia prudencial de aproximadamente 2 metros entre personas. Las noticias de Cali. En el marco del Día Sin IVA en el Centro Comercial Unicentro, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dio la apertura al primer Día Sin IVA en la ciudad. De acuerdo con el mandatario, esta jornada histórica en medio de una pandemia también sin precedentes ha propiciado que se tomen medidas especiales como la extensión de los horarios de atención y así lo han hecho aproximadamente 10 centros comerciales de la ciudad para evitar aglomeraciones de personas y un posible contagio por COVID-19 debido a que hoy no aplicará la restricción a la movilidad como el pico y cédula. Según las autoridades, los protocolos de bioseguridad establecidos para los comercios previamente deberán cumplirse. De igual manera, se estarán vigilando que no existan irregularidades en los precios en los productos para que efectivamente exista este descuento por ley. Las noticias del Valle del Cauca en la FM. Luego de terminado el tercer módulo, se inauguró en Jamundí Valle el hospital COVID-19, que tiene como propósito atender las personas que padecen de coronavirus en el sur del departamento. El centro asistencial que fue construido gracias a una alianza público-privada por un valor de 230 millones de pesos, cuenta con más de 100 camas para la hospitalización y cuidados intensivos. Así lo aseguró el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez. Desarrollamos 3 etapas que eran para expandir el hospital, para lograr tener 100 camas habilitadas para pacientes COVID. La primera tiene una capacidad de 33, la siguiente tiene una capacidad de 25 camas y esta que va a tener una capacidad máxima de 34 personas para completar 100 camas en atención COVID. El recurso se logró con la empresa privada para un total aproximado de 230, 240, más la dotación que hicimos desde la gobernación, desde la alcaldía municipal y por supuesto del hospital. La inversión va a ascender a los aproximadamente 400 millones de pesos. El nuevo centro asistencial que hace parte del Hospital Piloto de Jamundí, que se limitará a atender a pacientes con patologías distintas a la de la pandemia, cuenta con 3 módulos, cada uno de 98 metros cuadrados, 16 camillas, monitores de signos vitales. En Cali, la FM. En los 98.5. Recuerden que pueden opinar sobre nuestro tema del día hashtag Soy Optimista con la FM a través de nuestra cuenta Twitter @laFMCali. Feliz viernes y feliz fin de semana y para los papás oyentes de la FM, un feliz Día del Padre. Hasta pronto. En Colombia, la FM. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Juan, nuestra cama parece una piedra y cada vez que me acuesto se me clava un resorte. ¿No crees que ya es hora de cambiarla? Fresca, mi amor. Voy por una lata de atún a la mar. Destapa la ola del sabor a la mar y gana 12 millones de bonos para que amuebles tu casa a tu gusto. Son 4 bonos y más de 1000 latas cargadas de premios. No te quedes sin la tuya. Con Alamar la vida es más sabrosa. Aplica términos y condiciones. Autoriza con juegos mayor info en alamar.com.co/laola. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina. Sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. En boca tapada no entra el virus. Si todos empleamos el tapabocas, reducimos en un 90% la probabilidad de contagio por COVID-19. Contra el coronavirus, el héroe sos vos. Cali, unida por la vida. Una campaña de la Alcaldía de Santiago de Cali. Yo soy puro corazón por Cali. Hoy, hasta el 30% de descuento y sin IVA en referencias seleccionadas en todas nuestras tiendas y en toto.com. Aplican términos y condiciones. Ver en toto.com. Unidos somos más fuertes. Toto. La FM, siempre. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. La Unilibre se reinventó para ofrecerte la mejor calidad educativa y continúes con tu proyecto profesional. Conoce la oferta de posgrados con el 10% de descuento en www.unilibrecali.edu.co. Inscríbete en línea sin costo. Información en el 316-521-0572. Avanza con Unilibre. Vigilada Mineducación. Aplican términos y restricciones. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles. Puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Bretaña acompaña tus mejores momentos. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. Tomémonos un tinto. FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM con Luis Carlos Vélez. Hoy Bancolombia nos explica por qué es importante pagar nuestras deudas para mover la economía del país. 7:12, 7:12. Recuerde, hoy vamos a regalar un carro en la FM, un Volkswagen Gol en la FM. Tiene que mandar una fotografía de su dial con Soy Optimista con la FM y estar atento al programa. Un Volkswagen Gol de los coches. Aquí en la FM somos optimistas con el país. Hoy es un día de comercio, hoy es un día sin IVA, hoy es un día de alta actividad comercial en todo el país. Vamos a las calles de Bogotá con Alejandra Uribe. La situación hasta ahora en las calles, Aleja, ¿cómo se mueve el primer día sin IVA en la capital? Luis Carlos, ¿cómo está? Los saludo desde el centro de la capital. Ya nos llegan varias fotos de aglomeraciones, sobre todo en el norte de la capital del país. La seguridad también va a estar atenta de esta situación, Luis Carlos, porque usted sabe que va a haber muchísima gente en la calle. Más de 650 policías estarán en las calles de la capital. Secretario de Seguridad, Hugo Acero, bienvenido a los micrófonos de la FM. Está Bogotá lista para esta jornada. Vamos hasta la medianoche, que tiene precisamente medido en temas de seguridad. Bueno, lo primero, ya la jornada comenzó desde las 00:00 a través de las redes, en compra directa por parte de los ciudadanos. Lo segundo, arranca después de las 12 cuando abra el comercio. Tenemos hoy pico y cédula, eso hay que reconocerlo, no todas las personas van a poder ingresar a los centros comerciales, y tenemos un dispositivo de policía en cerca de 70 sitios en donde va a haber policía de manera permanente, no solamente garantizando la seguridad, sino garantizando de que las personas cumplan con las medidas de bioseguridad. Secretario, ¿qué pasa con esos comercios, con esa gente que no cumpla estas medidas en medio de este día sin IVA? Bueno, seguimos controlando, seguimos recomendando, seguimos atendiendo, y si no las cumplen, también tenemos el nivel de sanción. Muchas gracias, secretario. Pues bien, Luis Carlos, entonces, más de 700 policías en las calles de la capital, porque recuerde usted que muchos centros comerciales abren sobre las 12 del mediodía sus puertas, y precisamente allí es donde empezarán los problemas, quizás de aglomeración. Yo lo despido desde el centro de la capital del país. Ya vamos a empezar también nuestro recorrido hacia el norte, donde nos presentan algunas aglomeraciones, Luis Carlos. Alejandra, muchas gracias. 7:15 a.m. Pues precisamente el objetivo de este día sin IVA, o de estos días sin IVA, es el de recuperar algo de lo que se ha perdido económicamente en nuestra nación. Y si usted todavía tiene dudas de que la crisis ha sido muy fuerte, no lo creo, porque todo lo estamos sintiendo en el bolsillo. El DANE reveló en las últimas horas que en abril el índice de seguimiento económico decreció 20.06%. Es la baja más fuerte desde el 2005, año en que se inició la medición de esta serie en el tiempo. Está con nosotros el viceministro de Hacienda, el doctor Juan Alberto Londoño. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos sus oyentes. Esta cifra es muy preocupante, ¿no? 20.06%, casi 20.1% de disminución en el índice de seguimiento económico es grave. Luis Carlos, yo creo que todos, y el ministro de Hacienda había sido muy claro que este segundo trimestre del año iba a ser el peor de la historia económica del país, y tiene una razón de ser, y es que estuvimos protegiendo la vida por encima de todo. Todos sabíamos que un confinamiento y un cierre de actividades nos iba a generar estas situaciones, y esperamos que con la apertura gradual que hemos venido teniendo de una forma responsable, pues tengamos una recuperación lo más rápido posible. Ministro, esa recuperación ya hoy puesta sobre el papel, ¿cómo se empieza a ver? Nosotros hemos visto en índices ciertos que se ve una recuperación. Puedo poner ejemplos: la demanda de energía ya empezó a recuperarse, ya se ve un incremento en los consumos a través de tarjetas de crédito, ya se ve que las actividades se están dando, y nosotros esperamos que la recuperación sea una recuperación sostenida, y que sigamos protegiendo la vida y tengamos mejores índices a partir del segundo semestre. Ministro, ¿y esta jornada del IVA ayuda? Nosotros consideramos que es una jornada importante. Hacerle una disminución en los costos a las personas de los bienes que se pueden comprar hoy en el día sin IVA recupera el consumo, le permite a las personas adquirir los bienes a menores valores, y creemos que es uno de los primeros impulsos para la reactivación de la economía. ¿Usted cree que se deberían hacer más días sin IVA? Nosotros, por ley, podemos hacer 3 días sin IVA en este año. Los vamos a hacer hoy, el 2 de julio y el 19 de julio, y después se puede revisar si se ven unos buenos resultados, y sería ir al Congreso a plantear. Claro, y sobre esos cambios estructurales importantes que hay y que se están planteando, nos lleva al origen del interés de esta entrevista, viceministro, y es la regla fiscal. Y se ha conocido, obviamente, esta semana que el Comité de Evaluación del Congreso ha dado luz verde para que el gobierno colombiano suspenda la regla fiscal durante los próximos 2 años. ¿Cómo se va a tomar esa medida? ¿Cuándo se va a tomar esa medida y cuándo va a ser realidad? Para que la medida se haga realidad, nosotros tenemos que tener un CONFIS, que es el Consejo de Política Fiscal, en el cual definamos el levantamiento de la regla fiscal, pero esto no quiere decir que se vaya a tener una indisciplina fiscal. Lo que quiere decir es que la realidad superó, la realidad económica superó las proyecciones que se podían tener, y la supera por dos razones. Hemos tenido un gasto adicional, un gasto directo de cerca de 3 puntos del PIB, que ha sido todos los recursos para atender la pandemia. 3 puntos del PIB son alrededor de 30 billones de pesos. Y tenemos otro efecto que nos hace que el déficit crezca, y es que tenemos un menor recaudo de impuestos y unas menores utilidades de nuestras empresas. Sí. Cuando uno junta esas dos situaciones, pues vemos que el déficit permitido por regla fiscal, con todas las excepciones que la misma podía darnos de gasto contracíclico, pues se va a superar, y es entendible por la situación. Tenemos un choque tanto en los ingresos como un aumento en los gastos, y nos implica decir responsablemente, dentro de la ley, porque la misma ley lo permitía, separarnos de la senda de disciplina fiscal que veníamos teniendo. ¿Cómo cree usted, viceministro, y cómo creen en el ministerio, va a recibir eso las calificadoras de riesgo, que son las que durante tanto tiempo le han hecho barra a esta regla fiscal, aunque reconociendo que no se cumple y no se ha venido cumpliendo desde prácticamente cuando se instauró? Yo tengo que decir dos cosas, Luis Carlos. Primero, el país ha sido responsable fiscalmente a lo largo del tiempo. Nosotros somos de los países que mejor ha manejado su deuda en América Latina. Nunca hemos hecho default, que es dejar de pagar nuestras obligaciones. Sí. Yo creo que ese es el primer mensaje. El segundo mensaje tiene que ver con que yo creo que las calificadoras lo deben entender en este momento. Todos los países, no es Colombia el único que lo ha hecho. La Unión Europea suspendió la aplicación de su regla fiscal. En América Latina también muchos países lo han hecho, porque esta pandemia pues ha sido más un golpe más grande de lo que el mundo estaba acostumbrado a recibir. Por lo que decíamos, es un golpe en los ingresos y un aumento de gasto que se requiere para atender la emergencia. Nosotros consideramos que la próxima semana, cuando presentemos el marco fiscal de mediano plazo, que es la forma en la que nosotros decimos que recuperaremos la sostenibilidad fiscal, que seguiremos manteniendo responsabilidad en nuestro endeudamiento, las calificadoras lo tomarán de una buena forma y entenderán que por estos dos años era necesario tomar esta medida. Yo quiero hacer un último comentario en ese sentido. No quiere decir que nosotros vayamos a ser irresponsables, no quiere decir que tengamos una patente de corso para seguir endeudándonos. No, eso no va a ser. Nosotros vamos a manejar la deuda de una manera responsable. Lo que estamos diciendo es que coyunturalmente pues es muy difícil tener una senda de déficit que se esperaba de 2.5, que era la meta inicial que tenía el país, o de 6 puntos del PIB, que era el gasto contracíclico que la misma regla permitía. No es posible hacerlo en estas circunstancias. Señor viceministro, el próximo 7 de agosto esta administración cumple dos años, y la prospectiva económica que se puede hacer para los siguientes 24 meses es verdaderamente preocupante. Uno, el desempleo pues está por encima de, ya casi toca las 5 millones de personas desempleadas en Colombia. Usted lo ha dicho y lo ha insistido en el tema del déficit. Tendremos un déficit superior al 7%. La deuda está disparada. Digamos, estamos en unas condiciones económicas realmente malas, y quizá las más malas de la historia reciente. ¿Qué plan se tiene para enfrentar esta situación para el próximo año, de cara a que usted en próximos, no sé, 60 días tiene que empezar a articular el presupuesto general de la nación para el 2021, y todos los elementos son realmente malos? Yo diría dos cosas en ese sentido. La primera es que sería grave si solo fuera Colombia la que estuviera atribuyendo esta situación. Si solo fuera Colombia la que ha aumentado su deuda y ha aumentado su déficit, el mundo no lo castigaría. Pero al ser una situación a nivel internacional, todos los países han tenido que recurrir a la misma fórmula. Entonces, creo que la nueva normalidad es que todos arranquemos con mayor deuda el próximo año y con mayor déficit. Y la segunda tiene que ver con que Colombia tiene que tomar unas medidas. La primera de ellas es que desaparecerá todo el gasto de atención de la emergencia. Eso ya nos disminuirá la deuda y el déficit, y tendremos que en el mediano plazo reorientar nuestro gasto, hacer un gasto más eficiente, a disminuir unos gastos que no se deben hacer, y tendremos que tener un crecimiento importante para tener más ingresos y pensar en algún momento en que tenemos que buscar nuevos ingresos para el Estado. Sí, señor viceministro, ¿cómo van a armar el presupuesto? ¿Cómo van a armar el presupuesto? En este año, usted me corrige, 280 billones para pagar la deuda, pensiones, educación, todos los compromisos que se han adquirido. ¿Cómo van a armar el presupuesto? Que ya lo deben estar pensando. ¿Cómo armar el presupuesto para el 2021? El presupuesto de 2021 tendrá que mantener unos gastos que son recurrentes y que no podemos disminuir de un año para otro, tendrá que continuar con los compromisos de pago de la deuda que tenemos. Afortunadamente nosotros hemos hecho un buen manejo de la deuda y tenemos la capacidad de pagar las obligaciones el próximo año. Nos tocará acudir a los mercados a pedir deuda que nos presten más recursos. Nos tocará mirar si hay algunas enajenaciones de activos para cubrir la falta de ingresos tributarios. Y con eso tendremos que organizar un presupuesto que nos permita seguir cumpliendo con nuestras obligaciones y esperar un crecimiento del país, como dicen, un rebote en V para tener la posibilidad de, en 2022, seguir con la senda de inversión y crecimiento que veníamos trayendo antes de la emergencia. Son las 7:25 a.m, viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Mucha suerte y muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Luis Carlos, muchas gracias y buen día para ustedes. No podría haberlo explicado mejor. Totalmente cierto el mensaje que nos entrega hoy Bancolombia. Así que si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección y los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda presenta. Antonio Casale, en la FM. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Seguimos en este viernes de Mujeres en la FM con la grandiosa voz de quien nos dejó muy temprano, la señorita Amy Winehouse y su Valerie. Son las 7:27 a.m. Don Antonio Casale, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis Carlos? ¿Cómo va? Bien. Buen viernes, ¿no? Viernes, afortunadamente viernes, con una energía diferente. Puente, bien, todo va a estar bien, ¿no, Antonio? Todo va a estar, esto se compone, todo va a estar bien. Además hay mucho fútbol, bueno, de hecho, tenemos ya mucho fútbol. ¿Vio ayer lo del Real Madrid? Oiga, pero ¿para qué tanto fútbol si no juega James? Es decir, uno se sienta, yo lo escucho usted por la mañana, escucho nuestro equipo deportivo, James, y no juega James, Toño. No, tranquilícese, porque es que el Real Madrid existe antes de James y existirá después de James. Ahora, lo que es claro es que Zidane no lo necesita, y no lo necesita porque el equipo lo funciona sin James. ¿Qué vamos a hacer? Mire, por ejemplo, ayer entró un señor que se llama Marco Asensio, no jugaba hace un año, lesionado. Primera pelota que toca. Segundo cuatro. Imagínese. Primera pelota que toca, gol. Segunda pelota que toca, habilitación para Benzema. Tira un sombrero Benzema de primera intención y define a arriba al palo y gol. Golazo. Ese va a estar nominado para premio Puskas, soy yo. Pero entonces. Ese gol es de lo más lindo que he visto en la historia reciente, Antonio. Sí, claro. Pero es que la para con una pierna, creo que la para con la derecha y remata con la izquierda. No, pero es que no la, o sea, con la derecha no la para, sino que de una, o sea, la recibe con la derecha, tira el sombrero con el que sobrepasa al central y remata con la izquierda al palo derecho del arquero. Es impresionante ese gol. Pero la habilitación es de Asensio, que no jugaba hace un año. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pone a los que no juegan, esos responden. Y todo eso va relegando a James por allá lejos. qué cosa tan triste, qué cosa tan triste, sí, sí. Pero ¿sabe qué, Antonio? No sé si usted tuvo la misma impresión. Ayer vi el partido con atención. Parece un entrenamiento. Es un, pues, o sea, pues chévere, fútbol, ¿tá? Pero las interrupciones, que el agua, que los 27 cambios, que el estadio, es un, la verdad parece un picado del barrio, ¿no? No, pero se nota que usted lo vio sin volumen, porque eso le ponen una emoción importante, que es lo de las tribunas animadas, con los muñequitos al fondo, y el sonido de PlayStation, y ya usted queda listo como si estuviera en el estadio, ¿no le parece? Sí. Sí, me sentí como que en una fiesta sin mucha música. Don Antonio, fútbol en Europa hot. ¿Qué le parece? Sí, todo está bastante caliente hoy. Resulta que para hoy le tengo el siguiente platillo para que se anime un poco más. Bien. En Inglaterra, le propongo Tottenham Hotspur contra Manchester United. Jamás el gran Mourinho ha perdido con el Manchester United en condición de local, dirigiendo a Chelsea. Porque esto dirigió a Manchester United, y ahora que pues dirige al Tottenham Hotspur, se pone a prueba este invicto contra un equipo que lo supo recibir después de que han sido enemigos íntimos y donde no le fue nada bien a Mourinho con el Manchester United. Va a jugar Davinson Sánchez, ese sí no tiene ningún problema. Está bien, es de los preferidos de Mourinho. Y en España, a las 3 de la tarde, Sevilla-Barcelona. Yo sé que usted es madridista, pero ver a Messi siempre será una buena idea. Pues uno confinado, ¿qué más va a hacer? Ver fútbol y trabajar. No, pues sí, ¿qué más va a hacer? Que tampoco es mala idea. Le hablo del fútbol colombiano. Sí, señor. Ya están más o menos organizados. Sí, la pelotera, perdón, la asamblea quedó para el 27 de junio. Sí. Hoy se va a abrir la licitación para que busquen lo primero que hay que hacer, que es cuál va a ser el laboratorio escogido para hacer las pruebas que tienen que hacer, porque hay que hacer muchas pruebas a los jugadores antes de que entren a entrenar, antes de que empiecen a competir, durante la competencia. Entonces, hoy se abre esa licitación. El 27 es la pelotera, la asamblea de la DIMAYOR, donde van a definir formato, cuántos campeonatos se van a efectuar. Todo apunta a que uno, porque va a ser muy difícil, comenzando en septiembre. Si se cumplen los plazos y todo muy riguroso, va a tocar comenzar en septiembre. Y ahí ya no se pueden meter los torneos. Entonces les va a tocar pensar en uno, aunque van a tratar de hacer dos. ¿Por qué tan tarde? ¿Septiembre? Hombre, sí, no, los tiempos van dando así, Luis Carlos, porque mientras escoge el laboratorio, después se tienen que comenzar los entrenamientos individuales, que tienen un mínimo de 3 semanas, después los grupales, que tienen un mínimo de 4 semanas, y ahí ya estamos. Es que acuérdense que ya hoy estamos en tercera semana de junio. No, es que es terrible, y además con estos señores peleando. Lo dice muy sutilmente, pero es que están en una pelotera, Antonio. No, pero claro, pero además, claro, todos estos temas de la asamblea son secundarios para ellos. Lo primero que muchos van a intentar en esa asamblea es darle de baja al presidente de la DIMAYOR, que debería ser una situación para después. Primero a ver cómo arrancamos, pero bueno, lo quieren meter ahí, y eso va a depender de que llegue o no el famoso dinero de los derechos internacionales de televisión, que no ha llegado y que tendría que llegar el 20 de junio, que es mañana, a más tardar. Sí. Don Antonio Casal en los deportes en la FM, un abrazo grande, feliz fin de semana. Se cuidan, disfruten, porque ¿qué hacemos? No hay nada más que hacer. 7:32, esto es la FM, las noticias como son. En Mazda existe un espíritu que nos lleva a superar cualquier desafío, y hoy nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad. Visita nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda. En Mazda existe un espíritu que nos lleva siempre adelante, que hace que cuando nos enfrentemos a un nuevo desafío, busquemos superarlo y nunca darnos por vencidos. Hoy en nuestras salas de ventas y centros de servicio, nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad para reencontrarnos. Visítanos en nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en www.mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Apoyamos e impulsamos la reactivación económica del país. Por eso el próximo viernes 19 de junio, día sin IVA, compre lo que necesita para conectarse con su familia, hacer deporte y mucho más. Pagando con su tarjeta débito DaVivienda, obtenga una devolución del 5% en el valor de sus compras. O con su tarjeta de crédito DaVivienda, obtenga una tasa del 19.6% efectivo anual. Además, conozca las ofertas especiales de nuestros aliados. Más información DaViviendaSinIVA.com. DaVivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Devolución máxima de 20.000 pesos por cliente o hasta agotar el cupo disponible para esta campaña. Aplican términos y condiciones. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Son las 7:34 minutos en Colombia, actualización de noticias a esta hora en la FM. Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, se ha referido esta mañana a que ha sido calificado como el peor indicador de la historia, la contracción de la economía nacional de 20.06% en abril. Porque esta pandemia pues ha sido un golpe más grande de lo que el mundo estaba acostumbrado a recibir. Por lo que decíamos, es un golpe en los ingresos y un aumento de gasto que se requiere para atender la emergencia. La Fiscalía identificó y priorizó las investigaciones en las 5 localidades de Bogotá con mayor impacto por homicidios cometidos en el último mes, en medio de la cuarentena. El dólar arranca esta mañana subiendo a un precio de 3.760.22. El euro se cotiza en 4.219.71. Son indicadores del diario económico La República. Donald Trump advirtió a través de Twitter que Estados Unidos maneja la opción de cortar todos los puentes con China en momentos de fuertes tensiones entre las dos potencias. La temporada de béisbol profesional de Japón comenzó a puerta cerrada hoy, 3 meses después de la suspensión, cuando el país trata de volver gradualmente a la normalidad. 7:35. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Usaquén entre 2 automóviles y un motociclista en la calle 107A con carrera novena en sentido oriente-occidente. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Estamos contigo, pensando en ti. Hoy viernes 19 de junio de 2020 en Jumbo y Metro. Además del IVA, ahórrate el 20% de descuento en textil hogar. Aplican condiciones y restricciones. William Calderón está en la FM. 7:36. Saludamos a esta hora al doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de ASO Bancaria. Doctor Vera, buenos días. William, buenos días para usted y para los oyentes. Muchas gracias por atendernos esta mañana y ayudarnos a entender cómo acceder al sistema bancario en esta temporada de cuarentena. Las preguntas que han enviado los oyentes estamos recibiendo en el WhatsApp de la FM, 310-80-114-80. 310-80-114-80, aquí hay mensajes. Este mensaje es para los amigos de Asobancaria. Este año empecé mi empresa, la registré en Cámara de Comercio y empezamos pues funcionando bien, solo que con la pandemia tuvimos que detener todas las operaciones. ¿Existe alguna opción de financiamiento o de crédito con entidades bancarias, entendiendo que solamente somos el contador y mi persona? Doctor, bueno, claro que sí. A este oyente lo que le podemos decir es que por supuesto que sí existen opciones para él. Las líneas que se han ofrecido a través de los bancos con garantía del Fondo Nacional de Garantías le pueden ayudar al negocio que él tiene. Él puede pedirlo por el lado de las microempresas, con una garantía incluso hasta el 90% si va a pagar nómina, o 80% si va a pagar capital de trabajo, o incluso él lo podría pedir como un profesional independiente. En cualquier caso, son créditos de 25 salarios mínimos que tienen un periodo de gracia y que tienen, digamos, la facilidad de que tienen la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Luego, digamos, son de más fácil accesibilidad por parte de los empresarios. Doctor Vera, muchas gracias. Nos volvemos a comunicar en una hora. No olviden enviarnos, por favor, sus mensajes al 310-80-114-80, 310-80-114-80, el WhatsApp de la FM. 7:38, esta es la FM, las noticias como son. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutir, directora ejecutiva de la Cámara Colombo-Americana, AMCHA. Doctor Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM. Las noticias como son. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. Escuchando grandes cantautoras en la FM en este Viernes de Mujeres. Si no la conocen, la presento, vale la pena escucharla. Ella es Mon Laferte. Esta canción se llama Tu Falta de Querer y es una maravilla. Soy optimista con los coches y la FM. Doctora Cristina Plazas, ¿quién está pidiendo la renuncia del doctor Aníbal Gaviria? Luis Carlos, el Polo Democrático. En un principio vimos a muchos de estos congresistas apoyando al gobernador, pero en el día de ayer, a través de un comunicado, dijeron que, mire, primero, Antioquia merece una gobernación digna y libre. Y dicen que ante la suspensión del cargo y privación de la libertad del gobernador Aníbal Gaviria Correa, por el interés superior de Antioquia y el bien común de los antioqueños, el Polo Democrático Alternativo considera conveniente la renuncia del doctor Gaviria, incluso en el caso de la Corte Suprema de Justicia le levante la medida de aseguramiento para que pueda dedicarse a ejercer su derecho a la defensa sin interferir con la actividad de gobierno y solicita al presidente de la República impulsar la convocatoria a nuevas elecciones para la gobernación. En congruencia, llama a la sociedad antioqueña a dejar atrás la contracultura de tapen tapen y avanzar hacia un nuevo pacto social por Antioquia Viva. 7:42. Santiago, ¿cuándo va a ser la imputación de cargos para el abogado Diego Cadena? Luis Carlos, va a ser el próximo 27 de julio. Hay muchos sectores en el país que se han quejado porque aseguran que la Fiscalía ha tenido un trato muy duro con los policías de la DIJÍN que hicieron las interceptaciones al Ñeñe Hernández y que terminaron acusados por la Fiscalía de pertenecer a una red que hacía interceptaciones a los compañeros, sí, y que ha tenido pues más bien un tratamiento blando con otras personas en otros casos importantes. Ese es el de Diego Cadena, que ha sido investigado en el caso del expresidente Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal. Pues la audiencia se había aplazado, usted sabe, porque comenzó justamente el coronavirus. Cadena está en Colombia y ha dicho que está dispuesto a asistir, pero le tengo un dato, Luis Carlos, y es que la Fiscalía, quiero decirle, va con todo en este caso. En esa imputación, el 27 de julio, va a pedir medida de aseguramiento y no va a pedir una medida de aseguramiento blanda. Va con todo, la Fiscalía tiene la teoría de que el señor Cadena es culpable y va a entregar todos los argumentos pues para que sea condenado por esos delitos imputados. ¿Y el señor Cadena sí está en Colombia? Sí, el señor Cadena está en Colombia. Él asistió a la última audiencia que me parece que fue en abril. Esa audiencia fue reprogramada y luego se hizo una virtual porque pues no era necesario por la pandemia asistir presencialmente, pero el próximo 27 de julio ya está fijada la fecha. Profesor Quijano, Avianca ya lanzó promociones para comprar tiquetes para septiembre. Sí, señor, ya había... Para septiembre arranca la operación internacional. ¿Eh? Para los próximos días ya está ofreciendo tiquetes para distintas ciudades. Hombre. Acuérdese que Avianca siguió vendiendo tiquetes y eso le cayeron con toda. Con todo. No, señor, pues las empresas pueden vender. Ahí sí hay que ser un defensor acérrimo de la operación, digamos, aérea. A nivel internacional arrancó a hacer las promociones de los vuelos internacionales, pero ya se han empezado a promocionar los tiquetes de Cali-Bogotá, Medellín-Bogotá, sí. Bogotá-Barranquilla, que muchos, bien, pues ellos se curan en salud en meterlos desde septiembre. Pero eso yo creo que arranca a finales de julio. 7:44. Profe, mire, y Ushi, que Ushi es nuestra coordinadora de eventos especiales. Profe, bueno, vamos a abrir la línea. Vamos a ver, pero la pregunta, profe, tiene que ser rápida y precisa. Sí, el oyente, nuestro oyente, no responde, pan, siguiente. Porque tenemos que sacar semifinalista hoy, finalista la semana y ganador. ¿Ok, profe? Entonces, pan, pan. Sí, señor. Tas, tas, pum, pum. ¿Estamos todos? Ushi, tas, tas, pum, pum, traca, traca. Te quiero decir que a mí el tas, tas, pum, pum, traca, traca me suena a otra cosa, pero bueno. Bueno, eso sí lo dejo pero más es porque tarde, mi mente... un horario diferente. Sí, mi mente está un poco... Son tres meses de encierro, enténdeme. Bueno, ush, ush. 745-288-9490. Nuestro teléfono en Bogotá, 288-9490. Teléfono en Bogotá, celular, desde cualquier celular, numeral 949. Puede mandar ya su fotografía con numeral Soy Optimista con la FM, a ver si es finalista, perdón, semifinalista para la entrega del carro. Hoy estamos entregando un Volkswagen Gol de los coches. 288-9490, teléfono en Bogotá, numeral 949, numeral 949. A ver, hay llamada a esta hora. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Muy buenos días, con Daniela. Daniela, ¿cómo le va? Muy bien, sí, señor. Muy ¿ustedes bien, cómo Daniela han estado? Aquí estamos, manejando el programa. Me alegra. Bueno, entonces, ¿su usuario, por favor, de Twitter o de Instagram? Por Twitter. La acabé de enviar porque también la había enviado la semana pasada. Está bien, sí, señora. ¿Cómo es? Creo que está como Daniel Alfonso Gómez o Angie. Pero nos tiene que usted ayudar y decirlo mejor. ¿Eugenia Bogotá? ¿Señor? ¿Eugenia Bogotá? No, señor. Ya le digo. A ver. Un segundo. No sé, ¿aparece Daniel Alfonso Gómez o está arroba Angie Daniela Benito? Arroba. Ah, sí, señora, ya tengo la foto. Usted está con un hermoso peladito con una camiseta del Atlético Nacional o del colegio o algo parecido. Sí, y atrás, señor, dice la FM Los Coches. Sí, señor. Y con un radio, un transistor. Buenísimo. Muy bien. Profesor Quijano, pregunta. Bien fácil, hoy es por favor, profe. No, es sencillísima, sencillísima. Hoy es el día sin IVA, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuánto es el IVA? Pues el 19%. Perfecto, perfecto. ¡Sí! Semifinalista. ¡Ay, qué emoción! Mira, Luis Carlos, no sabe cómo he estado luchando con usted desde que iniciaron, desde mejor dicho. ¡Ay, Dios mío, gracias! Estoy súper feliz, Luis Carlos. ¿Está contenta? ¿Sí? Ay, estoy súper emocionada, Luis Carlos. Oiga, ¿y en qué parte de usted dónde está en este momento? En este momento estoy acá, en Chía. ¿En Chía? Chía, Cundinamarca, sí. ¿Y cómo estamos de coronavirus en Chía? Uy, un poquito alto, ya están 72. Sí. ¿Le ha dado duro a usted, a su negocio? ¿Le ha dado duro? No, pues, yo no tengo negocio, yo soy madre cabeza de hogar. Sí. Entonces, pues, estoy acá encerradita con mi hijo, cuidándonos los dos. Muy bien. Cuando salgo, pues, cumpliendo los protocolos. ¿Tiene carro usted? No, señor, sueño con mi carro porque mi carro es una cicla y es con el que transporto a mi hijo al colegio. Entonces, pues quiero tener mi carro, Luis Carlos, porque con eso se me acaban tantos sufrimientos. Se sabe que los que somos madres cabeza de hogar nos toca levantarnos como desde las 4 de la mañana. Sí. Entonces, por eso quiero mi carro, Luis Carlos. Dios quiere que sea hoy la oportunidad. Entonces, Daniela, ¿no? Señor, sí, señor. Pilas. Usted ya es semifinalista. Tiene que estar oyendo el programa. Vamos a tener hoy una parte donde solo participan los semifinalistas como usted de esta semana, que no son más de 5 o 6. ¿Sí? Responder otra pregunta. Y si pasa, ya está en la final, que no son más de 5 o 6. O sea, ojo, usted está carrera directa a ganarse el carro. Hoy puede ser su día, ¿yo? Sí, hoy puede ser mi día, sí, señor, porque mira, Luis Carlos, he luchado tanto que no. Cuando usted abría la línea, yo tenía la llamada y se me caía indeciso, entraba la otra. Ay, Dios mío. Muy bien. Hoy puede ser mi gran día, sí, señor. Hoy puede ser el gran día. Todavía la gente puede mandar su fotografía por ahí. Vemos a ver, sacamos otro. Soy optimista con la FM. Daniela, bendiciones, que se gane el carro, que Dios la bendiga. Hablamos más tarde, si Dios quiere. Bueno, chao, Luis Carlos. Gracias, bendiciones. Cuídese. 7:50, una breve pausa. Hoy estamos regalando un Volkswagen Gol de los coches, el concesionario más importante de Colombia. Aquí en la FM, porque somos optimistas, porque creemos en nuestro país, porque todo va a estar bien. Profe, todo va a estar bien, ¿no? Usted dígame, todo está bien. Yo le creo a usted, profe. Sabe que no solamente todo va a estar bien, sino que póngale la seguridad, estará bien, mire. La recuperación económica arranca hoy, y solamente que ahora la pelota está en manos de las personas, son las personas las que se tienen que cuidar. Sí. Ya el gobierno hizo hasta donde podía, ahora las personas, que se cuiden las personas, y la economía empezará a mejorar. Todo va a mejorar, todo va a mejorar, todo va a mejorar. 7:51, esto es la FM, las noticias como son. Nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Esta es la FM. Aún te amo y creo que hasta más que ayer. Piedra venenosa, no te ve. Que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 018-126-100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamía.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Del viernes 19 al miércoles 24 de junio en Jumbo y Metro, paga 2 y lleva 3 en detergentes Ariel, Rindex y Lavalosa Salvo. Combínalos como quieras. Aplican condiciones y restricciones. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre